por un amor que es traicionado. Date a tu lado, aprende a vivir, que lo pasado hay que olvidar, porque ya feliz estará. Que tú sufriendo estás, no sufras más por esa mujer. Desde la perla del norte, date a tu lado, aprende a vivir, que lo pasado hay que olvidar, porque ya feliz estará con otro que la de amar, mientras que tú sufriendo estás, no sufras más por esa mujer. Es más fácil de olvidarlo. En la vida hay amores que no pueden olvidarse, pero un amor traicionado fácil de olvidarlo.